Saludos a toda la comunidad Farco, proyecto de Banco de Tierras, el proyecto del intendente cordobés Daniel Giacomino de crear un banco de inmuebles con el fin de vender tierras a precios fiscales a personas de pocos recursos, volvió a ser parte del debate esta semana, ya que la red de organizaciones sociales de Córdoba, integrada por los movimientos Tupac Amaru, Aníbal Verón, los beneficiarios del Plan Hogar Clase Media y el Movimiento de Campesinos, presentó un proyecto propio al Consejo Deliberante para reflotar la iniciativa. Recordemos que esta medida surgió en diciembre del año pasado, luego de una sucesión de ocupaciones que se dieron en varios terrenos de la ciudad. La idea del proyecto es que la municipalidad pueda comercializar terrenos fiscales a precios fiscales, inferiores a los valores del mercado. Así nos lo explica Sergio Castigliolo, integrante de la agrupación Tupac Amaru. Esto posibilitaría, digamos, el acceso a la tierra y a la vivienda a los sectores de menores recursos. Pero además, digamos, este banco permitiría que el precio de la tierra lo maneje el Estado y no el mercado, digamos, ¿no? Y quede a merced de los desarrollistas, que son quienes tienen poder económico y capacidad de lobby para hacerse de las mejores tierras de la ciudad. Uh-huh. Que todos los ciudadanos de Córdoba tenemos derecho a acceder a él, ¿no? Así también Castigliolo nos aclara cuál es el fin de esta iniciativa. Este Banco Municipal de Inmuebles tiene por objeto principal, digamos hacer un listado, digamos, un relevamiento real y concreto de las tierras ociosas que pertenecen al patrimonio municipal. Actualmente, según la organización Tupac Amaru, hay 125.000 familias en Córdoba que no tiene acceso a la tierra, y con esta propuesta se evitaría que las grandes corporaciones inmobiliarias, que cuentan con el dinero suficiente para abonar las mejores tierras de la ciudad, no se aprovechen de ello con el simple objetivo de sacar un enorme rédito económico a expensas de las personas que no tienen la capacidad de pagar los montos exigidos por el mercado. Para Farco informó Javier Díaz, Radio La Ranchada, Córdoba.